Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad. Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad. Un amor viejo es en la vida toda la felicidad. Por eso yo a mi negra consentida nunca la podré olvidar. Sangra las heridas que no le quieren sanar. Sangra las heridas que no le quieren sanar.